para el lado de San Martín, la calle San Martín. Así que quienes quieran estar, eso va a ser a las 18 horas. Pero está bueno que empiecen a participar a partir de la prueba atlética de 10 kilómetros, que a las sí. 15 horas para adelante, porque todo eso se va a desarrollar en el ámbito acá de la plaza, ¿no? Me imagino nuevamente otra catarata de críticas por el lugar elegido, te digo. Pues sí, pero en realidad, bueno, qué sé yo, la verdad que no podemos reparar mucho en ese tipo de cosas, si no, no hacemos nada. No, yo claro, la plaza la quiero usar, y ya lo he dicho más de una vez, lo dije en la campaña, no es que les mentí a la gente, le dije en la campaña que la plaza era para usarla y quiero, si es posible, gastarla y preferir tener necesidad de volver a recuperarla porque se nos gastó de tanto uso. Me parece que eso forma parte de empezar a entender que la plaza es un punto de encuentro, no es una cuestión elitista, no es una cuestión, ¿no es cierto?, de los ricos de algún sector o de los pitucos del centro, no. La verdad que la plaza... Los pitucos del centro. No, porque por ahí a veces alguien puede pensar, pero la verdad que no, hoy ni siquiera hay gente alrededor de la plaza viviendo, o sea, la mayoría es comercial, porque no hay muy poca gente que vive alrededor de la plaza. Y además son, creo que los que viven, los que les toca vivir en la plaza, a veces son los que menos calidad de vida tienen, aunque parezca mentira, porque es cierto que tienen todos los servicios, pero son los que más sufren cuestiones problemáticas del tránsito y un montón de cuestiones que hace que la calidad de vida no sea la mejor, ¿no? Entonces, la verdad que la plaza queremos tratar de usarla de la mejor manera posible, con espectáculos, eventos, no todos los días, pero sí en este tipo de eventos. Si no podemos usarla para el 31 de julio, es imposible, ¿no? La verdad que, bueno, el domingo es un día de mucha actividad pública, que está bueno que se acerquen a la plaza y disfrutar todo el día. Y el lunes es más protocolar, a las 10 de la mañana tenemos un acto protocolar en la plaza con las escuelas, con todos los que puedan venir. El lunes es feriado administrativo, parte bancario, optativo para el comercio, y las escuelas tienen clases, que esto nos complica un poquito, pero bueno, es así y así nos tenemos que adaptar. Y el otro tema, que vamos a hacer una muestra de equipamiento vial alrededor de la plaza mientras esté hecha, mientras arrancamos con todo el acto protocolar del día de la mañana, que estamos tratando de convocar a artistas, cantantes, algunas experiencias particulares que queremos que cuenten, que estamos convocando, vecinos. La verdad que está bueno también que la gente se acerque el lunes a las 10 de la mañana, fundamentalmente aquellos que no tienen que trabajar, a disfrutar también del propio aniversario, del propio cumpleaños del pueblo, ¿no? Y después, y de paso, ver las máquinas viales que vamos a exponer para que la gente vea que con qué se trabaja, con cuánto equipamiento tenemos en la calle. Ojalá podamos poner la gran mayoría, siempre todo imposible, pero vamos a tratar de poner y mostrar todo el equipamiento vial que hemos tratado de tener permanentemente funcionando. No todo lo compramos nosotros, por supuesto, vienen de gestión anterior, imposible sería, algunas hemos comprado, hemos podido adquirir, pero bueno, vamos a mostrar todo lo que tenemos hoy funcionando para que la gente empiece a valorar esas cosas, ¿no? Este es el Estado municipal del cual todos tenemos un pedacito de poder, o sea, un pedacito, somos dueños todos, de esa máquina, de esa plaza, de ese espacio público, de esa vereda, de esa calle, y mostrarlo una vez cada tanto está bueno. Hemos invertido mucho el año pasado en inversión interna, como le dijimos, para adentro, tratando de recuperar equipamiento. Hoy tenemos más del 95% de la máquina andando y eso nos pone muy felices, ¿no? Y sostenerla es muy difícil, ¿no? Cuando la gente dice, ¿por qué no hacer más obra con plata del municipio? Porque no tengo plata del municipio. La plata del municipio la gasto en estas cosas, en tratar de invertir para adentro, sostener el equipamiento, tratar de invertir en agua para que el próximo verano estemos mejor, tratar de invertir en cloaca para que no tengamos tanto inconveniente, tratar de invertir en luces, tratar de invertir en nuevas maquinarias. Ayer justamente pude ir a Buenos Aires a firmar un convenio leasing con Nación ahora para comprar dos nuevos camiones barredores, y la empresa que nos va a vender los barredores, tal vez también acordemos con él el tema de hacer alguna reparación de dos de los tres que tenemos. Uno de los tres barredores ya está fuera de servicio, lo vamos a reconvertir a camión compacto, a camión porta contenedor, y los otros dos están para recuperar, y bueno, pero hay que pararlo, y la única forma de pararlo cuando vengan los dos nuevos. Así que esa inversión que hicimos hacer, una inversión también que hay que pagarla todos los meses, que es un camión, son inversiones leasing, un monto de 5 millones de pesos, y además ayer firmamos otro leasing por 700 y pico luces, que suman un monto de 5 millones de pesos aproximadamente, que ya estaba también autorizado por el Consejo Liberante, de luces, del artefacto lumínico de LED. Estas 700 y pico luces nos va a permitir también mejorar la calidad lumínica y la la calidad lumínica y la reducción de energía en el consumo importante del artefacto lumínico. Hoy tenemos instalado un poco más de 200 luces entre todas las avenidas que pudimos recambiar, Saladillo Norte y la Avenida Pereira. O sea, van a quedar casi 1000 aparatos de LED de esos puestos. Más o menos, ¿no? Más o menos, 1000. En realidad Saladillo tiene más de 3000, o sea, en total. Bueno, pero un tercio van a ser de LED, entonces. Ya vamos a tener un tercio de LED. La idea nuestra es tratar, porque estamos también en un programa a nivel nacional, que entramos, uno de los pocos municipios que puede entrar en ese programa, por la provincia, un programa nacional de energía, de reconversión energética. Entramos con 2040 luces y logramos que eso, ya estamos dentro de ese programa. Nosotros entramos con 2040, era entre 2000 y 3000 cualquier tipo de municipio. Nosotros con nuestro municipio pudimos pelear para meter 2040 luces. Uh-huh. Es así, por eso no hay que pagar nada. Esas son, esas nos vendrían, ¿no es cierto?, del gobierno nacional, como hemos conseguido obras de varios tipos, ¿no? Y si logramos ese paquete de 2040 más estas 1000 que tenemos hoy, claro. Vamos a tener que hacer un 100% de la luz. Claro, luces, totalidad. Y eso nos va a permitir, con el ahorro que nos generan las 3.000 luces, por supuesto que no se hace un día para el otro, esto, uh-huh. Con el ahorro de las 3.000 luces, el día que lo tengamos, podemos pagar el leasing de las 700 y pico luces que tenemos, que hemos adquirido en el día de ayer. José, una cosa colateral que se me ocurre de la iluminación. Al cambiar de semejante cantidad de luces de LED a LED, ¿no? Igual queda una disponibilidad energética muy importante para desviarla al sector industrial también, ¿no? Porque son si es tanta la dimensión de lo que queda. Y es un gigawatt que consume, según decían, ¿no? Sí, puede ser. Yo ese dato técnico tan fino no te lo puedo dar. Sí, sé que en lo económico, a nosotros como municipio nos genera un ahorro importante que nos permite, ojo, cambiando las 3.000. Claro. Con las 3.000 nos permite pagar este leasing de los 5 millones de pesos, que es un montón, a 6 años es el leasing. Ajá. Los camiones, a 5 años, perdón, son 60 meses, y los camiones son a 3 años, los camiones barredores. Pero se paga con el mismo ahorro energético y además es mejor calidad, más ecológico, por supuesto, más beneficio. La verdad que está bueno la propuesta. Nosotros esto lo estábamos trabajando hace 6, 7 meses aproximadamente, y bueno, ahora estamos ya en camino de lograrlo en poco tiempo, ¿no? Ojalá. Cierro con política. ¿Puedo? Sí, no hay problema. Bueno, tengo un montón de gente acá que me pide tu fallido, te digo. ¿Mi qué? Tu fallido de hace un ratito. Gente que te conoce de toda la vida me dice, decile a José Luis que sí, que son 8 años. No, fui furcio, la verdad, pues hay muchos que lo plantean. A ver, yo no me niego, yo soy muy feliz con lo que hago, y con mucha ansiedad y con mucha pasión. Lo que no quiero estar todos los días pensando en eso, porque si no, no hago lo que tengo que hacer. Claro, claro. Que gobernar significa todos los días pagar algún costo político, y si yo especulo con que voy a querer ser más de un periodo, no hago lo que tengo que hacer. Entonces, si por ahí por hacer no puedo volver a hacer, porque bueno, qué sé yo, en algo me salió mal, pero me jugué en hacerlo y tuve que hacerlo y poner la cara. Y bueno, me quedaré con los 4 años y soy el tipo más feliz del mundo. O sea, sí. Yo era feliz del mundo, iba a ser muy feliz del mundo aún perdiendo. O sea, no es que mi felicidad pasaba por ser intendente. Me encanta, bueno, lo que hago, me apasiona. Sabía la locura que me iba a agarrar metiéndome acá adentro. Pero a mí no me pasaba nada. Si yo no hubiese sido intendente, la verdad que seguía trabajando en lo mío. Era un tipo normal. O sea, no es que me iba a colgar de un lado, porque la verdad no lograba ese objetivo. Me encanta haberlo logrado, y para mí hoy lograrlo significa el gran desafío de estar todos los días trabajando a fondo, y ojalá el cuerpo me resista para poder terminar como quiero estos 4 años, ¿no? Y después el tiempo dirá. La última por mi parte, me sorprendió primero ver una lista joven para el Consejo Deliberante. Gratamente me sorprendió el otro día, tuve un diálogo con el tercer concejal, que es Manuel Cisneros. Me sorprendió. ¿Por qué elegiste tantos jóvenes? Primero porque mi mirada, el otro día me lo preguntó Joaquín de la Torre lo mismo. La verdad que lo de los jóvenes, le expliqué cómo es el tema. Yo tengo una mirada, a mí en particular, tengo una mirada personal de que nuestra generación es la generación que está pasando. No somos pasados porque todavía tenemos fuerza para hacer algo, y mucho, pero tampoco somos el futuro. O sea, yo no me miro como una mirada de futuro. O sea, el futuro de este país, el futuro de esta provincia, el futuro de este municipio, no es nuestra generación de los 60, es otra la generación que necesita trabajar y construir el futuro. Yo estoy construyendo parte del presente, sinceramente te digo, que afecta al futuro, por supuesto, parte del presente. Y en esa construcción del presente, para mí, están los jóvenes. O sea, yo no puedo creerme, ¿no es cierto?, que solamente lo mío es una tarea de construcción edilicia, estructural, de infraestructura. Para mí, una de las tareas más importantes que tenemos como conductores políticos, acá sí me pongo como conductor político, más allá de una conducción pública que me toca en este momento, es construir parte del futuro generacional. O sea, la generación que viene es la que yo tengo que preparar. Y por eso que dentro de mi gabinete hay 6-7 personas menos de 30 años, hay más de 20 y pico entre 30 y 40 años, son parte del futuro. O sea, tal vez los más viejos somos nosotros, junto con Carnevali, con Luque, 3 o 4 que somos los que pasamos los 50, el resto están por debajo de 40 años. La lista pasa lo mismo. La gran mayoría de la lista son, creo que la lista nuestra, alguien sacó el promedio de edad, es la lista más joven. Y además la más innovadora en cuanto a gente nueva, o sea que no es una de las que realmente ha impuesto mucha gente nueva, cuando nosotros venimos a un partido tradicional con mucha gente que podría formar parte reiteradamente de la lista. O sea, salvo Marco, que es el de mayor experiencia y que de alguna manera era casi indispensable que se caía de Maduro, que tenía que encabezar la lista por su actividad en el Consejo Deliberante, por su experiencia, el resto es toda gente para empezar a hacer camino, para empezar a que le guste la cosa pública. Anoche hablaba con Georgina y me decían, ¿qué me metiste? Que yo, pero bien, agradablemente, porque Georgina va segunda en la lista, y por ahí no venía del ámbito de la política. Sí, lo había conocido el tema por el padre, fundamentalmente por Daniel Bellese, que en su momento fue. Manuel es un chico que viene militando desde hace mucho tiempo. Bueno, Georgina, me decían, ¿qué me metiste? Pero me encanta esto, este desafío. Yo venía de la actividad privada, y me parece que esas cosas, esas vocaciones, Josefina Capone, una chica que viene militando desde joven, tiene la posibilidad de mostrarse, Celia Marconi, y la lista de consejeros escolares fundamentalmente es nueva, innovadora. O sea, empezaron se sumaron ahora a militar, hubo una buena integración con el PRO, los dos sectores del radicalismo, intentamos hacer una lista realmente que empezara a contagiar vocación pública. Yo lo que quiero que la gente empiece a entender, y pues yo estoy feliz de que haya seis listas ahora. Hay más de 100 personas que se comprometieron con la vocación pública, por lo menos para la elección. Eso demuestra que tiene ganas de poner la cara. Claro. Y me parece que está bueno apostar a la juventud, apostar a los docentes, pero no apostar tirándole el fardo, apostar a formarlo. Yo estoy convencido que nuestra responsabilidad es tratar de darle lo mejor, las mejores herramientas. Yo no le voy a dar lo malo lo aprenden solo. Yo cuando formo a alguien, cuando hablo con los jóvenes, le digo todos los días, miren, no esperen de mí que le esté dando el mensaje negativo de la política, eso lo aprende solo. Yo lo veo la parte positiva, la parte buena de la política, la que usted de alguna manera lo va a dignificar la vida. Mi padre, como vos, como todo el mundo, te enseñó lo bueno. Sí. Lo malo lo aprendiste en la calle. Y tenía que ver cómo lo esquivaba para no faltarle el respeto a tu padre, nada más. Sí. Pero me parece que en política es lo mismo. A veces nosotros se malforman los chicos en la política cuando le damos todas las herramientas para a ver cómo jodemos al otro, cómo lo molestamos. Yo siempre digo que hay una diferencia muy grande entre picardía y daño. Picardía política la tenemos que hacer todo para tratar de ver cómo conquistamos, cómo llegamos antes al ciudadano que de alguna manera nos tiene que acompañar y apoyar para poder seguir haciendo lo que pensamos que está bien, que lo estamos haciendo nosotros. Ahora, daño no. Sí. Una cosa es llegar antes y otra cosa es poner un pie al otro para que se caiga y no llegue. Son dos cosas distintas. Entonces, en política yo de alguna manera puedo transmitir cómo hacer la buena política, la que la gente le gusta, la que por ahí creo yo que la gente pueda aprobar y avalar. Y creo que soy un tipo muy feliz al mirar para atrás. Por ahí me pone mal la realidad que vivimos todos los días de cómo ir resolviendo los temas, pero me siento muy feliz cuando miro para atrás y veo toda esta cantidad de jóvenes que el radicalismo y Cambiemos en particular que está empezando a mostrar todos los días. Anoche tuve una comida donde estaba lleno de jóvenes, donde realmente veo un espíritu de militancia pública que me pone muy feliz. La verdad, hay futuro, me puedo ir tranquilo dentro de 3 años, aunque la gente no quiera o no crea que me voy a ir. Si me tengo que quedar, me quedaré, por supuesto, no, eso lo valoraré en su momento. Pero creo que ya hoy hay posibilidad, ¿no es cierto?, de empezar a pensar a través de estos jóvenes como otros que no están en la lista y que realmente... y que no están en el gabinete, como Juan y Domínguez, y como Tommy Chaime, un montón de chicos que hoy están haciendo un trabajo muy bueno a nivel provincial. Manuel está trabajando a nivel provincial también, junto con la diputada, pero y es vicepresidente de la Juventud Radical. La verdad que hay un sector juvenil muy bueno que apruebo y que me hace sentir muy muy bien, muy bien. Bueno, involuntariamente acá terminamos haciendo una medición de tu imagen, te digo, con los mensajes que han llegado involuntariamente. No la voy a hacer pública, por supuesto, pero te voy a hacer un resumen. Elegí un solo mensaje para despedirte. Sí. Majo de Saladillo, que nos escribe, dice: Carlos, él dice que no, los saladillenses decimos sí. A los 8 años, ahí está. Dale. José, gracias, Gracias, vos. Ahora tengo 45 chicos que están esperando ahí a las 11, perdón, del Club Huracán sub-11, sub-13, que ganaron un campeonato de fútbol de Huracán en Chivicoy, creo que es. La verdad que estoy feliz de poder recibirlo. Ellos se merecen esta posibilidad también, así que me están esperando ahí. Te agradezco un montón, Carlito. A vos. Un saludo y ojalá la gente tome este cumpleaños no como el cumpleaños de las autoridades municipales. El cumpleaños es propio, es de todo, de cada uno. Nosotros lo que hacemos, trabajamos para organizarlo. El cumpleaños es del pueblo, ¿viste? Acá no cumple año ningún intendente, ningún funcionario, ni nacional ni provincial. Ojalá nos puedan visitar funcionarios provinciales, tampoco obligación, sabemos que tenemos un proceso electoral complicado. Pero que la gente disfrute este día viendo, paseando, caminando, sintiéndose como, ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias, mostrarle lo que podemos mostrar. No podemos inaugurar mucha obra porque a partir del 29 nos prohíben hacerlo, pero en definitiva que la gente lo disfrute igual, caminando. Las obras están en marcha, la gente la ve todos los días, las que podemos hacer, las que no podemos hacer porque todavía no las pudimos lograr, y ojalá podamos seguir caminando en ese sentido para bien de la comunidad, ¿no? Chau. Un abrazo grande. Chau, hasta luego, gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos dialogando con el intendente de Saladillo por el próximo aniversario de la ciudad, 154º. El cierre prácticamente de la parte de festejos va a ser el domingo con Alejandro Lerner a las 18, pero el lunes, que es el 31, el día del aniversario, habrá un montón de actos protocolares. Acordate que el lunes hay clases, lo dijo el intendente. Ya volvemos. Cierre una canción, la 106. La nueva tierra tiene el agrado de compartir un taller súper intensivo para optimizar su salud y bienestar, presentando a Néstor Palmetti, técnico en nutrición, y su equipo de Brahma, el 1 de octubre en Saladillo. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Cómo evitar y resolver problemas crónicos a partir de la alimentación? Un abordaje práctico basado en la lógica de la vida. Club Jacobo Urso, de 10 a 19, con degustación, cupos limitados, inscripción en Ecoaldea La Nueva Tierra, 02344-4030-29, Avenida San Martín, 2915. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1551-1657. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno.

representante exclusivo de lubricantes Total y Elf. Cambio de aceite y filtro, Mariano Acosta y Estrada. Sestel 430-174. Vivero Elif, plantas de exteriores e interiores. Plantines, rosales, cítricos. San Martín 2736, teléfono 452-086. Presenta Parrilla y Restaurante Las Brasas. Esta es la 106. Siempre una canción. Las maestras son las primeras en descubrir entre sus educandos quién apunta para inteligente y quién va a ser nada más que instruido si Dios quiere. Desgraciadamente en la escuela también hay dos razones por las que se puede ser duro de entendedera y una no es graciosa. Una mala alimentación, un chico desnutrido, tiene un coeficiente mental que no funciona, pero no es merced a la génesis del chico, sino por una cuestión externa, que es la mala alimentación. Y eso no es para nada gracioso, por eso lo excluyo. Pero está el otro, el que es bien comido, reforzado, cachetón, tirando a gordo o gordo, y que igual es preparado para bruto. Ahí ya no tiene explicación la cosa. Que la maestra le comenta en el recreo a las colegas, no sé qué hacer con el gordo, no sé qué hacer, no le entra, no le entra. 3 años que repite y dice que para repasar el desgraciado. Y estaban en la clase de lenguaje haciendo ejemplificaciones y dice la maestra, a ver, todos bien sentados mirando al frente, las manos sobre los pupitres. A ver vos, Carlitos querido, dame un nombre de persona que empiece con J. Y ojo que ustedes cuando escriben confunden muy a menudo la J con la G. Dije, con J. Y no hay chico que no repita lo que la maestra le pidió. ¿Nombre de persona? Nombre de persona. Con J. Con J. Nombre de persona con J. Nombre de persona con J. José. Bueno, está bien. La pensaste bastante, pero está bien. En el fondo, el aula, en ese momento, subido arriba el banco, el Fabián estaba... Y la maestra, manos en jarra, así. Fabián, ¿qué es eso? Una mosca, le dice. ¿Qué es eso de estar arriba del banco en plena clase? Bájese de ahí. Pero será posible. Cosa bárbara. Párate bien. ¿De qué estábamos hablando con tus compañeros? ¿Eh? ¿Te das cuenta, Fabián? ¿Te das cuenta que vos nunca estás atento cuando estamos en clase? ¿Vos te crees que así vas a pasar de grado? No vas a pasar. Te lo digo en junio, ya no vas a pasar. Párate bien. Mírame a mí. Dame un nombre de persona. ¡Mírame a mí! Dame un nombre de persona que empiece con M. Mírame los labios con M. M. M. El otro es M. M. Emeterio. Pero peor estuvo un primo mío que le dijeron que nombre un animal nocturno y dijo el sereno. Vamos a hacer una caminata rápida por las provincias para que los que son paisanos nuestros un poco reaviven la nostalgia y los que no son argentinos y no conocen Argentina vayan entrando a conocer un poco las idiosincrasias provincianas. Si yo arranco a caminar desde el Chaco puedo hacer varias cosas. Treparme a Formosa, provincia vecina, o a Salta, que está más arriba, o caminar hacia el oeste y entrar a Santiago del Estero, una de las provincias más antiguas y madres de ciudades de todo el contorno, ¿no es cierto?, del noroeste, o bajar a Santa Fe por el sur, o cruzar el río Paraná e internarme en Corrientes, provincia de Corrientes. Yo siempre he dicho, a propósito de los testimonios que tengo de ustedes mismos, que el correntino es un tipo tan especial porque pertenece a una provincia singular con características propias, que donde va el correntino exporta idiosincrasia, porque el correntino sigue siendo correntino en Los Ángeles, en Tierra del Fuego, en Australia, en Chicago. Él es correntino hasta que se muere. Y es lo lindo, el correntino es orgulloso de ser correntino y se le nota en el hablar enseguida. Tiene un acento así que surge de su ascendencia guaranítica, que es otro de los orgullos del correntino. Me contaba un jefe de regimiento que cuando era jefe de compañía, siendo teniente o teniente primero, cayó un soldado. Soldado que hacía el servicio militar, allá el servicio militar es obligatorio, y todos los muchachos de 20 años en aquel entonces, cuando entran a hacer el servicio militar obligatorio, igual que en cualquier lugar del mundo, cada vez que pueden sacar un franco, una licencia, no sé cómo le llamarán acá, pero es irse 3-4 días a la casa, aprovechan cualquier coyuntura. Entonces los suboficiales y los oficiales tienen que estar atentos para que no haya alguna historia inventada. Y dice que pide veña o pide permiso para hablar este correntinito soldado con el jefe de la compañía. Entonces le da, el suboficial mayor le da permiso para hablar con el teniente. Y allá cuando uno entra al regimiento, lo primero que le dicen, acá hay que hablar fuerte, esto no es para flojo, y te hablan todos los gritos. Entonces el soldadito se para en la puerta de la oficina al teniente y dice, ¡parte para el teniente mayor! Le desacomodó hasta los almanaques con el grito. Y el teniente dice, ¿qué le pasa, soldado? ¡Soldado, la clase 52! Y le larga todo el... Está bien, pase. Saca el birrete, lo pone al costado y le dice, teniente, ¿qué le pasa, soldado? Y bueno, dice, mi teniente le venía a avisar, dice que este fin de semana me voy a tener que ir franco. Así sin anestesia. Y lo quedó mirando el teniente. Ah, sí, dice, ¿se puede saber por qué? Dice, porque tengo a mi señora muy enferma. Ah, eso ya es otra cosa. Y está muy delicada. Dice, sí, está muy grave. Y ya entró en confianza y ya se cruzó de brazos sin permiso. Está muy grave. Está muy grave. Sí, está muy grave. ¿Y usted le parece que estando tan grave con un fin de semana le va a alcanzar para resolver el problema? Sí, para el lunes ya va a estar bien. Esa fue la piedra de la tora, ¿no? Entonces ahí lo entra a sondear el teniente. Dígame, soldado, ¿y si yo le dijera que acabo de recibir una carta expreso de su señora, en la que su señora me notifica que está perfectamente de salud, ¿usted qué diría? Y baja la cabeza, correntinito, se sonríe pícaramente y dice, y le diría que los dos nomás somos mentirosos, dice, porque yo no tengo mujer. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. Cortate el pelo, ya cortate, cortate el pelo con Ale Ruiz. Plancharte, plastificarte, hacerte brushing con Ale Ruiz. Color, iluminación, reflejos, siempre guapas con Ale Ruiz. Ale Ruiz. Siempre guapas. 10, 33 y 34. Llámanos 15, 66, 12, 74. Fede Morline Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morline Inyección. Servicio de máxima calidad para tu automóvil. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Freezer horizontal gafa 210 litros, 8.060 pesos. Batidora profesional Atma, con bowl de 4 litros y medio y accesorios, 3.890 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo. Nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incompatibles.

No sé, ¿por? Decía, porque Martina le pidió a los Reyes un juego de grifería y 20 litros de látex blanco. Sabemos lo que te costó llegar a tu casa propia. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para ella? Seguro Hogar San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. En Fértil tenemos una gran noticia. Ahora con tu tarjeta Fértil podés retirar efectivo en cualquier cajero automático de la red Link del país. Es muy fácil. Primero, recibís tu clave. Segundo, accedes al cajero. Tercero, indicás el monto a retirar, la cantidad de cuotas a abonar y listo. Retirás el efectivo al instante. Disponés de este servicio en toda la red de cajeros Link del país. En Fértil estamos con vos siempre. Avenida Moreno 3368. Teléfono 4520-00. Consultar cargos y tasas asociadas a este servicio en www.fertilfinanzas.com.ar. 106, 106, siempre una canción. Los auténticos decadentes con esto que se llama Diosa. Estaba viendo en Twitter allí Luis Bremer, que es un periodista de espectáculos. La verdad que encendió la alarma sobre el Bailando 2017. Veremos qué sucede, porque dice que el Bailando 2017, dos veces tuiteó lo mismo Bremer. Primero puso anoche, a las 9 de la noche, tuiteó: exclusivo, bombazo, ¿se levanta el Bailando 2017? Pregunta. Arroba Cuervo Tinelli, agotó el magro presupuesto de Indalo Media y no tiene fondos para seguir. A los 2-3 minutos vuelve a tuitear. Reitero, exclusivo, arroba Cuervo Tinelli, sin presupuesto. Hoy pararon el estudio a la tarde por deuda de actores, prensa por deuda a Indalo Media. Bueno, así que parece que tiene muchas ganas Tinelli, pero poca plata, ¿no? La producción hizo esfuerzos para poder llevar adelante en el comienzo de otoño esta competencia y, según Luis Bremer, parece que se gastó todo el magro presupuesto, en sus palabras, ¿no?, que puso a disposición Indalo Media, la productora que lleva adelante el programa, y se quedó sin fondos para seguir adelante. Está arrobado Marcelo Tinelli en ese tuit, o sea que Marcelo Tinelli sabe, ¿no?, lo que de este tuit. Los empleados detrás de cámara realizaron una medida de fuerza en el interior del estudio a causa de las deudas que mantienen con actores y su falta de pago de Indalo en varias áreas. A ellos se sumó la deuda con los proveedores de la empresa que hasta el momento no han visto un solo peso. Cosas que dice El Mundo del Espectáculo, ahí Luis Bremer, ¿eh? Bueno, nos quedamos con Thalía y Maluma aquí en la 106. Maluma. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que eres esta noche. Solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres, amor? Entiende que desde esta noche. Solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por tenerte aquí. Pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti. Esa noche y cumplimos con los pedidos, dale. A ver, nos pidieron por aquí. Virgo está pedido, a ver qué dicen. ¿Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo durante un largo tiempo? Fíjate tú. Disfruta de la jornada. Los problemas económicos han empañado la felicidad de tu hogar, pero busca acercarte a tu pareja para fortalecer el vínculo. Sugerencia para los virginianos: ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás, ¿eh? Sé más moderado en tu forma de decir las cosas. Para los escorpianos, serás de gran ayuda para un amigo cercano que atraviesa momentos difíciles en su vida. No dudes hablar con el corazón. Hasta tú mismo te sorprenderás con el resultado que obtendrás hoy aplicando tus artes de seducción desde otro enfoque. Bueno, comenzarás a ver ciertas cosas de la vida bajo una óptica diferente a la de tiempos pasados. Toma esto como un claro signo de madurez de tu parte. Tremendo, ¿eh? Para los escorpianos. Y cerramos con el de la fecha, claro, Leo. Hasta el 23 de agosto estamos en Leo. Vivirás algunas tensiones con tu pareja en el día de hoy, lo que te llevará a un profundo y reflexivo diálogo con ella. Juntarás el valor necesario para acabar con una relación que te ha hecho caer en un profundo abismo por largo tiempo. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Las decisiones y problemas estarán en tu vida hasta el final de los días. Para siempre, ¿vio? No permitas que un par de nubarrones tapen un sol grandioso. Ahí está, el horóscopo de hoy, que después lo vas a tener completito en el portal de la radio la106.com. En un ratito nos enteramos quiénes son los ganadores de los regalos de hoy. Acordate que el polaco va a estar en Mora el sábado, y también en Roque Pérez estará presente el campeón mundial, cuádruple campeón mundial de kickboxing, Ignacio el Misil Caplón, con exámenes de las escuelas del Perro Team a las 9 y a las 2 de la tarde con un seminario. Te podés anotar al 2345-681282. Pausa chiquitita. Pegate una vuelta a la tarde por... claro, por Es Mío, ahí en Moreno 2826, que tienen unas ofertas impresionantes. Es la zapatería que eligen los chicos. Hay 2x1 en zapatería Es Mío. No te lo pierdas. Ya se viene el Día del Niño, obviamente. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Il Nono, pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería.